Después de esto se celebraba la fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta probática, una piscina llamada en hebreo Betzatá, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una gran muchedumbre de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Había allí un hombre, enfermo desde hacía 38 años. Jesús, al verlo tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: «¿Quieres ser curado?». El enfermo le respondió: «Señor, no tengo un hombre que al agitarse el agua me introduzca en la piscina, y mientras yo voy, otro desciende antes que yo». Jesús le dijo: «Levántate, toma tu camilla y anda». Y al instante aquel hombre quedó curado, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado. Por esto decían los judíos al que había sido curado: «Es sábado y no te es lícito llevar tu camilla». Él les respondió: «El que me curó me dijo: toma tu camilla y anda». Le preguntaron: «¿Quién es el hombre que te dijo: toma tu camilla y anda?». Pero el que había sido curado no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: «Mira, has sido curado. No peques más, no sea que te suceda algo peor». Se fue aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Jesús les respondió: «Mi Padre trabaja siempre, y yo también trabajo». Por esto, sobre todo, buscaban los judíos el modo de matarle, porque no solo violaba el sábado, sino que también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: «Os lo aseguro, el Hijo nada puede hacer por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, pues lo que Él hace, lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que estas para que vosotros os maravilléis. Pues así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo el poder de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo ha enviado. Os lo aseguro, quien escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no es juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Os lo aseguro, llega la hora, y es esta, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Pues como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado potestad para juzgar, ya que es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien saldrán para la resurrección de la vida, y los que practicaron el mal para la resurrección del juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros preguntasteis a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Yo no recibo testimonio de hombre, sino que digo estas cosas para que os salvéis. Aquel era la antorcha que arde y luce, y vosotros quisisteis alegraros con su luz por un momento. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, pues las obras que el Padre me encargó que llevara a cabo, las mismas que yo realizo, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto su rostro, ni permanece en vosotros su palabra, porque no creéis al que Él ha enviado. Escudriñad las Escrituras, ya que esperáis tener en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para poseer la vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero os conozco y sé que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste lo recibiríais. ¿Cómo podéis creer vosotros que recibís gloria unos de otros y no buscáis la gloria que procede del único Dios. No penséis que os acusaré ante el Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Pues si creyeseis en Moisés, quizás creeríais también en mí, ya que él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras?